sabemos que... Y con este enorme tema, gran tema, gran canción de Diego Guiñazú, que creo que es de, son de San Carlos, y que obviamente pone de relieve la defensa por nuestra ley 7722, la defensa del agua. Para adentrarnos a la columna, en la columna, en el espacio de la Asamblea Socioambiental de Guaymallén, tenemos en comunicación telefónica a Estela, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Estela? Buen día. Hola, Darío. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luli. ¿Cómo están ustedes? Muy lindo, muy lindo. Y gracias por acercarnos a esta música para ambientar la columna. Sí, sí, no, nos gustó ese temita porque dice mucho en poquito tiempo. Sí. Entonces, elegimos ese para identificar a la columna de la Asamblea. Hoy queríamos hablar de algo que no lo vemos a diario, pero que está, sabemos que está y no tenemos mucha conciencia de eso, y que es el agua subterránea. En Guaymallén hay distritos que su red de agua potable proviene de las aguas subterráneas, sabemos que hay pozos de riego, pero no somos muy conscientes de la importancia del agua subterránea y tampoco somos muy conscientes de la cantidad que significa el agua subterránea. A mí me ha asombrado y creo que a muchos que escuchen también les va a asombrar, porque de toda el agua dulce que hay en el planeta, nosotros la que conocemos es la de los ríos y las reservas, que son los glaciares, ¿no es cierto?, que lamentablemente están en retroceso. Bueno, eso que nosotros conocemos es solamente aproximadamente el 1% del agua dulce del planeta. El resto, el 99%, son aguas subterráneas. Y en este momento, en todo el mundo, aproximadamente la mitad de la población recurre a las aguas subterráneas para sobrevivir y para todas las actividades humanas, por ejemplo la agricultura y todas las que consumen agua, ¿no? Así que eso nos da idea de la importancia que tiene y realmente la esperanza del futuro, porque estamos con el problema del cambio climático que nos reduce tanto el cambio de régimen de lluvias, se ha reducido tanto el cauce de los ríos y están en retracción los glaciares, que además de que están en retracción, ya hace más de 10 años que estamos consumiendo agua de glaciares. Entonces, cada vez más se va a tener que recurrir a las aguas subterráneas. Entonces, es necesario que conozcamos que existen, que son la mayor cantidad de agua dulce del planeta, que vamos a tener que recurrir a ellas, más de lo que hasta aquí se hace, y que las tenemos que cuidar. Eso es más que nada lo que queremos destacar. ¿Por qué? Porque están en riesgo. Aclaremos primero que las aguas subterráneas es lo que se conoce también como acuíferos. Uh-huh. Y a veces fluyen a la superficie. Por ejemplo, todos conocemos la vertiente de Villavicencio, ¿sí? Como conocemos también otros manantiales, otras vertientes en Valle de Uco o en el sur de la provincia. Pero son pocos los lugares donde la vertiente fluye naturalmente en relación a la cantidad de agua que hay bajo nuestros pies y que circula, corre cuenca hacia abajo hasta llegar al océano. Bueno, esas corrientes de aguas subterráneas están en serio riesgo por el uso de agrotóxicos en la agricultura, ya sean fertilizantes o sean pesticidas, por los efluentes industriales que van a los cauces de agua o se derraman en el suelo, Eso lo tenemos muy lamentablemente y concretamente en Guaymallén con el canal Pescara, que es un canal que se ha hecho exprofeso como para recolectar todos los efluentes industriales de las zonas por las que va atravesando, y atraviesa todo Guaymallén y llega a la valle. Ese es uno de los contaminantes que tenemos nosotros de las aguas subterráneas, porque esos contaminantes, que el agua que corre por el canal, que tiene el agua que corre por el canal, se filtran por los suelos y llegan al agua. Y lo mismo nos ocurre con el vertedero, que es otra fuente de contaminación, porque la basura que no se recicla y toda la basura orgánica se entierran. Y lamentablemente no se está cumpliendo con la exigencia de la práctica de que se tienen que poner las membranas plásticas en el fondo de los fosos. Claro. Bueno, Estela, ya, ¿sí? Vos sabés que, no sé si lo vas a decir, y también la pregunta es, en realidad esta fuente de contaminantes de las aguas subterráneas están en las cloacas, ¿no? Exacto, esa es otra de las fuentes, porque por ahí hay pérdidas en las cloacas y eso filtra el terreno. O directamente no existen, por ejemplo, acá en Bermejo, en Guaymallén, donde las cloacas ya tienen muchísimos, muchísimos años y no se ha hecho ningún tipo de reparación o se han cambiado, ¿no? Ya prácticamente los caños no existen. Los que hay en alguno de sus tramos es básicamente como que va como un río, ¿no? Que va llevando la cloaca, ¿no? Se ha carcomido el caño, claro. Porque son caños viejos, uh-huh. Se han carcomido y es como que por no se sabe qué milagro físico, sí, ha quedado, sí, el hueco. Sí, sí. Ha quedado el hueco y circulan. Así pasaba acá en una zona por donde yo vivo. Sí, sí, es así. No, es que incluso las cloacas desembocan en zonas donde se infiltran, porque claro. Están las piletas ahí, los piletones de las cloacas están ahí al lado del vertedero. Uh-huh. Y esos piletones muchas veces se derraman y esa agua se usa para riego de forestales. Uh-huh. Y recién que yo hablaba del canal Pescara, con esa agua se riegan se riega la horticultura, se usa para riego de cultivos de verduras y hortalizas, ¿no? Bueno, y además tenemos los pozos sépticos en la zona donde no hay red de cloacas, y tenemos también las letrinas. Todo eso son contaminantes de las napas de agua. Por eso es necesario que cuando se hacen pozos sépticos, cuando se hacen letrinas, se tenga el asesoramiento suficiente como para que se hagan de la forma que puede aislar en algo el terreno de ese foco que va a ser contaminante, ¿no? Así que es un menudo trabajo que tenemos. Bueno, y además de eso, lo que ya hace como más de 10, 15 años que venimos luchando con el tema de los contaminantes por las actividades extractivistas. Claro. Que tenemos los tóxicos que se usan con el fracking o con la megaminería, que esos filtran, bueno, mucho más arriba en la cuenca, pero como el agua circula, sigue descendiendo por la cuenca, pasa por todo el territorio del en dirección hacia el este hasta que llega al océano. Así que algo que ocurre en Mendoza, por ejemplo, en la zona norte de Mendoza, contamina parte de La Pampa, parte de la provincia de Buenos Aires, las napas freáticas de esa zona. Entonces esto de las aguas subterráneas no tiene mucho que ver con el asunto de los límites interjurisdiccionales, ¿no? Entonces son todos temas que se van a tener que tratar legislativamente, porque es mucho lo que hay que hacer. Bueno, a ver, en el ratito que me queda comento un poquito de la importancia de los humedales en relación a los acuíferos. Tienen una relación muy estrecha. Es fácil de entender que los humedales están alimentados por aguas subterráneas, ¿no es cierto? Pero también a la vez los humedales nutren a los acuíferos. ¿Por qué? Porque los humedales generalmente están en una zona de cualquier terreno donde hay una depresión. Entonces, hacia ese lugar escurren las aguas de las lluvias, de las precipitaciones. Y bueno, a raíz de eso se ha hecho en el lugar un pequeño ecosistema con flora, incluso con fauna, con microorganismos. Entonces, está la cantidad de materia orgánica entre raíces, raíces vivas, raíces muertas, materia orgánica que hay ahí, que se hace como un entramado que funciona como si fuera una esponja que absorbe toda esa agua y la retiene ahí. Entonces, como ese entramado a la vez sirve como un colador, una suerte de filtro. Entonces, el agua sigue hacia abajo, pero va muy de a poco. Entonces, va nutriendo los acuíferos, pero llega limpia, porque la materia orgánica que hay en los humedales la filtra, ¿no? Entonces, todos los desechos, residuos que trae el agua quedan ahí. Por supuesto que la excepción serían los químicos tóxicos, ¿no es cierto? Que esos que son agregados por la actividad humana. Entonces, nosotros vemos, si miramos hacia la montaña, cuando andamos por la cordillera, vemos lo que llamamos las vegas, no sé qué son esas manchitas verdes que nos indican que ahí hay vegetación. Bueno, generalmente ahí o hay un arroyo, un río o un pequeño humedal que están cumpliendo esa función de nutrir a los acuíferos. Y he leído en la noticia ayer de que lamentablemente esta empresa que ha recibido la donación de la zona cordillerana, la empresa El Azufre, está destruyendo humedales altoandinos, vegas que hay ahí, y la naciente del río Valenzuela, porque están construyendo un terraplén y están desviando el río Valenzuela según los fines que tienen ellos de lo que van a establecer ahí. Entonces, eso es algo muy alarmante porque no tienen, han recibido ese gran territorio con el aval del fiscal de Estado, pero no se ha cumplido con ninguno de los requisitos que tienen que ver con la evaluación ambiental, de impacto ambiental y demás. Así que es un abuso más del que estamos siendo objeto. Así que, bueno, la asamblea de Malargüe y la gente de la zona están estudiando cómo se puede hacer. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos como esperanza de futuro las aguas subterráneas y que sí o sí las tenemos que cuidar como oro, porque son justamente eso, ¿no? Nuestra esperanza de mantenimiento para el futuro. Y deberíamos rescatar prácticas que son ancestrales, que son de los pueblos originarios, porque las épocas de sequía y de bajada de los acuíferos ha existido siempre. Entonces los indígenas, los incas, tenían una práctica que le llamaban amunas, también se les llama mamanteo, que era que construir cauces artificiales que llevan agua del curso de un río, por ejemplo, hasta el humedal para poder conservarlo durante la época de sequía y asegurarse que durante toda esa época van a tener agua en el humedal. Esas prácticas se dejaron de hacer porque el entendido progreso no las consideró en la dimensión que debería ser. Y nosotros acá en Guaymallén, concretamente, eso nos pasó con el arroyo Leyes. La laguna del Viborón se ha secado porque la alimentaba la poca agua que venía a veces cuando llovía por el arroyo Leyes. Y cuando hicieron el gran terraplén para el acceso este, el arroyo quedó tapado, no dejaron paso. Entonces la laguna del Biberón se quedó sin esa alimentación. Y bueno, le hemos pedido a Irrigación, las asambleas, Maipú, Guaymallén, reiteradas veces, pero sistemáticamente se niegan a acceder al pedido de que se inyecte agua en la laguna, porque dicen que eso no corresponde. Y bueno, lamentablemente el superintendente de Irrigación lo vamos a tener por 5 años más, así que la laguna del Biberón prácticamente está seca, realmente no sabemos cuál va a ser el destino que tenga esa laguna. Y bueno, y así es como se nos van afectando los acuíferos, además de la contaminación, como se nos están reduciendo. Bueno, no sé si me pasé de tiempo. No, está muy interesante, Estela, muy muy interesante todo lo que nos has traído desde las aguas subterráneas y bueno, la vinculación con lo con las lagunas, con los humedales. Nada, me quedo esto que no corresponde, ¿no? Y esto lo hemos hablado muchas veces de irrigación, de esta contestación de que no corresponde de inyectar agua a un humedal y dejarlo morir, por decirlo de alguna. Sí, claramente. Los peces, ya no hay peces. Yo no sé si la gente del club que está hacia el lado, hacia la costa de Guaymallén, habrá hecho alguna especie de estanque artificial y estará conservando los peces, pero hubo una gran mortandad y creemos que han seguido muriendo peces. Así que, y eso era un club de pescadores, ahí había un club de pescadores. Claro. Mira qué increíble. Totalmente. cómo se transformó todo. Me quedé pensando en algo que te quería consultar, a ver si tenés conocimiento, porque el agua subterránea, bueno, existen los pozos y se puede acceder para consumo humano y según la zona, mientras no esté contaminada, es un agua de muchísima calidad y de muchísimo mineral. Pero bueno, está esta situación. ¿Quién tenga un pozo de agua puede hacer analizar el agua? ¿Está ese procedimiento, ese recurso para decir, bueno, a ver, yo tengo un pozo, la quiero para consumo humano, puedo ir a algún lugar para hacerla analizar y estar seguro, segura, tranquilo, tranquila? Sí, yo tengo entendido que o Irrigación o AISAM, me parece más bien que es Irrigación, hace esos análisis. Ajá. Bien. Y bueno, además de que se pueden hacer particulares también, y tengo entendido que el INTA también los hace. Perfecto, perfecto. Este tipo de análisis. Sí, es más, es necesario hacerlo. Claro, por eso decía, de hacer ese llamado, ¿no? De poder eso hacer. Es necesario hacerlo porque por ahí hay aguas que tienen, por ejemplo, en la zona sur, en General Alvear, tiene mucho arsénico. Claro. Entonces, no sé si se les hace algún tratamiento o directamente no se pueden usar. Así que, bueno, algunas cosas, o sea, yo soy un asambleísta, no soy un especialista en estos temas, lo que estoy transmitiendo es lo que yo me informo, y bueno, tengo mis límites. Pero a mí me ha asombrado muchísimo que sea tan grande la cantidad de agua dulce que hay bajo tierra en relación a la que nosotros conocemos, que es la superficial, ¿no? Para mí ha sido una gran sorpresa conocer esto. Totalmente. Muy, muy interesante, Estela. Bueno, me alegro. Espero que se haya entendido bien. Muy bien, muy bien. Muy interesante y mucha información que es necesaria conocer y profundizar. Así que te agradecemos este espacio. No, nosotros les agradecemos a usted porque es la forma en que nos vamos informando nosotras. Y podemos compartir ese conocimiento que tenemos con toda la gente que nos escucha. Y bueno, poquito a poquito tenemos que seguir en nuestra organización de luchar por los bienes comunes y defender a los bienes comunes para preservarlos, porque es la sustentabilidad de la vida. Totalmente. Fuerte abrazo, Estela. Abrazo para todos los compañeros y compañeras de la Asamblea Socioambiental de Guaymallén. Como no, muchas gracias. Bueno, ahí conversábamos con Estela, tema muy interesante.